10:17, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, les voy a informar para los que nada más escuchan esta parte, que ahorita están haciendo un trabajo aquí en la casa, entonces van a escuchar bastante ruido. Ahorita está medio calmado, pero pues es imposible dejar de escuchar ese ruido, ¿no? Así que si escuchan algo ahí, no se asusten. El programa lo voy a tratar de hacer un poquito más corto, ¿ok? Para que no les moleste. Si en dado caso que se escuche un ruido fuerte, voy a cerrar el micrófono, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a finalizar el capítulo 16, El perdón de las ilusiones, del libro Un curso de milagros. Hoy vamos a hablar del apartado número 7 y este es el último apartado del capítulo 16. Así que aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El final de las ilusiones. Es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial, pues la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. Sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero especial? Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo, entre comillas, que ocurrió en el pasado, a lo que aún te aferras y por lo que otro tiene que pagar. La relación especial es una venganza contra el pasado. Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente, pues está obsesionada con el pasado y comprometida totalmente a él. Ninguna relación especial se experimenta en el presente. Sombras del pasado la envuelven y la convierten en lo que es. No tiene ningún significado en el presente y si no significa nada en el ahora, no significa nada en absoluto. ¿Cómo ibas a poder cambiar el pasado salvo en fantasías? ¿Y quién te puede dar aquello de lo que según tú se te privó en el pasado? El pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. En realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. Debe ser, por lo tanto, que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. Y debe ser también que ese propósito no puede realizarse en el presente, sino solo en el pasado. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos del final de las ilusiones. Nos está hablando de una manera en que podamos entender, ¿no?, de por qué nosotros no estamos soltando, por qué no estamos abandonando el pasado. Y también nos dice que no podemos abandonar el pasado si también no estamos renunciando a las relaciones especiales. Si nosotros decimos, no, yo ya abandoné el pasado, pero sigo entablando relaciones especiales, o sea, tengo mucho apego a mi pareja, a mi familia, a los hijos, a los amigos, al dinero, al trabajo, a lo que crees que eres, ¿no? Entonces, esas son las relaciones especiales que seguimos conservando y que obviamente pues hacen que realmente no nos liberemos de las ilusiones. A veces pensamos que el ego sí está de nuestra parte. De hecho, se escucha a veces que es normal que el ego esté en nuestras vidas. Hay gente que todavía, gente pues que se consideran espirituales dicen, no, está bueno tener el ego porque el ego es el que te hace salir de donde estás, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿están, o sea, realmente ligado la espiritualidad con el ego o no? Tergiversamos la espiritualidad también. Y a veces pensamos que, porque yo ya tomé tantos cursos o porque hago meditación, pero sigo conservando ciertos recuerdos y cierto coraje a ciertas personas y nunca los voy a perdonar. Entonces dices tú, ¿realmente eso es estar conectado con tu espíritu? Sí, hay algo que nos ha dicho el libro, es de que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que lo aceptes, que no haya juicios. Y mientras haya juicios y mientras haya sufrimiento de cualquier índole, quiere decir que estamos viviendo nuestra vida a base de las ilusiones. Por eso es que nos recalca tanto aquí en este último apartado, de que el pasado ya pasó, que no hay por qué querer seguir conservándolo en la relación especial. Porque seguir conservando el pasado en las relaciones especiales nos mantiene encadenados a ellos y obviamente nos enseña mal, o sea, nos enseña que en el pasado podemos encontrar algo que tal vez necesitamos. Por ejemplo, si tú tienes en tu casa guardado ciertas cosas que tal vez no has usado en un año, o en 2 años, o en 3 años, o en 4 años, o en más, imagínate, y las estás guardando porque dices, pues son cosas que tal vez las voy a necesitar y por eso no me deshago de ellas. Imagínense todo lo que se puede llegar a acumular en una casa. Y muchos, los que conservamos cosas, sabemos que es cierto, ¿no? Que tenemos, inclusive yo creo, ropas que hace año que no nos ponemos. O tenemos algunas cosas que pues también hace años que no usamos, ¿no? Hay muchas cosas que no nos liberamos. Entonces, por eso también nos cuesta trabajo liberarnos de ciertos pensamientos. Y esos pensamientos provienen del pasado. Son cosas demasiado claras, si nos ponemos a ver desde esta perspectiva, que todo eso pues forma parte de algo que no está existiendo en estos momentos, ¿no? Las relaciones especiales a veces uno las considera como necesarias en la vida y la verdad es que pues aunque se asomen en nuestra vida no quiere decir que nosotros las debemos de aceptar. ¿Por qué? Porque cuando vamos en busca de una relación especial, no estamos buscando nuestra paz en nosotros. Claro que no. Estamos buscando la sustitución de la paz. Por eso es de que la felicidad es efímera. Por eso es de que no puedes ser feliz en todos los instantes de tu vida. Por eso es que no podemos estar en paz en todos los instantes de nuestra vida, porque estamos aceptando las relaciones especiales, estamos aceptando al ego y estamos haciendo ahí como que un convenio, ¿no? De decir, bueno, mantengo esta relación especial y esta otra mientras tú no me molestes en otras áreas, pero al final de cuentas esto que estamos conservando es el ego, estamos conservando al ego. Y puede ser, ¿no?, que todavía nos sigamos sintiendo atraídos por las ilusiones y pensando que en algún momento ya no voy a necesitar las ilusiones, pero ahorita por el momento sí las necesito, ¿no? Entonces, no hay que vivir nuestras experiencias a través de las ilusiones. En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a él. Las ilusiones que nosotros cargamos con nosotros debilitan la experiencia que tenemos de él por algún tiempo. ¿Cuál experiencia? La experiencia del Espíritu Santo. Entonces, en el instante santo, tenemos que recordar que es eterno y que las ilusiones que tenemos acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es, ni que lo experimentes tal como es. Lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad, y no podrás sino recibirlo de verdad. Qué bonito esto, porque es como decir, lo que ya